¿Cuánto tiempo le lleva a un artista escribir una buena canción? Una canción que perdure a través de los años y se integre en la historia de las expresiones sonoras. O por lo menos le haga vender un titipuchal de discos e inflar su billetera de manera estratosférica. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A veces es simplemente un golpe de suerte. Una inconformidad de sonido, como en el caso de Creep, en la que el guitarrista Johnny Greenwood alteró el efecto de su instrumento para arruinar la canción, y terminó dando como resultado algo que cambió la década de los 90s. O posiblemente, el éxito puede ser un caso de mucha, pero mucha inspiración. Platón dijo alguna vez: aquel que se acerque al templo de las musas sin inspiración, creyendo que la mera técnica basta, será siempre un ladrón y su poesía será eclipsada por los cantos de los maníacos. Like a Rolling Stone. ¡Órale, qué fuerte, carnal! La inspiración puede ser un elemento que llega cuando menos lo esperamos y puede convertirte en una figura de talla mundial. Cuando este maravilloso efecto se apodera de la pluma de algún compositor que tenga la técnica suficiente para darle un cuerpo a esa inscripción, el resultado simplemente será algo que cambie la forma de percibir una canción. Esas melodías seguramente perdurarán por años y se volverán referente de generaciones venideras que poco a poco se darán cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo está influenciado por algo antes ya establecido. Probablemente, una o varias de estas nuevas generaciones escucharán una canción y dirán: ¡órale, este sí que sabe hacer música! En algunos casos, sin siquiera saber que dicho ensamble fue creado e interpretado primero por alguien más. Esto es lo que hoy conocemos como el famoso cover. Una nueva interpretación de una canción grabada previamente por otro artista. En el medio, muchas veces escuchamos que es a modo de homenaje o tributo, pero todos sabemos que es la necesidad de tener un éxito seguro y no arriesgarse con algo original. Ustedes, como yo creo, han escuchado infinidad de covers y siempre será tema de discusión si una de estas piezas supera a la versión original o simplemente se quedará en un intento fallido o mal logrado de hacer que resurja un éxito. Existen canciones que han sido conocidas gracias a la reinterpretación de un artista, en las que se cambia la estructura original para concebir a un nuevo ente musical capaz de borrar del mapa al original. Hay algunos que simplemente tienen un toque divertido. O mucha actitud. Acuérdense, todos tenemos un clásico amigo que tiene una banda y que va a tocar a todas las fiestas en las que haya oportunidad para foguearse. Regularmente, siempre empiezan por interpretar canciones de sus ídolos musicales. Algunos no pasarán de ahí, mientras que otros, poco a poco, irán adquiriendo un estilo propio hasta posicionarse en el gusto del público con canciones nuevas. Cosa que casi nunca sucede. Bueno. Con esto, creo ya nos queda más clara la idea de la relación del cover en nuestra vida cotidiana. Y una vez que tenemos bien identificado este tema, que repito, tendría que ser un tributo a la canción que más te gustaba, ¿por qué carajos a algunos grupos les da por hacer este homenaje a modo de provocar, de enfadar, de chingar, vaya? Y es que de un tiempo para acá, hay quienes, con el pretexto de mofarse de algunos artistas, han llevado la reinterpretación de canciones al punto de la vergüenza pública. Sí, de vergüenza pública. Gloria, ¿quieres ser mi novia? Y Yo quisiera imaginar la cara de Michael Jackson al escuchar la versión de Los Picadientes de Caborca cantando Billie Jean. ¿Cuántos de sus amigos Los Picadientes? Se les reconoce el ingenio de la adaptación instrumental, pero no deja de provocar... Bueno, eso. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said on my boat, do you mean I am the one? ¿No será eso lo que lo mató? Bueno. Ozzy Osbourne, en algún momento de su carrera, fue considerado el señor de las tinieblas. Revolucionó el rock and roll y lo convirtió en metal de la más alta calidad, abriendo una nueva corriente musical. Llenando nuestras cabezas de guitarras que ronroneaban en nuestro cerebro y nos incitaban al headbanger. Absolutamente toda esa gloria. ¿Para que terminen esto? Chica de metal, nunca tu pelo cortarás. Dicen que las cumbia Kears o las cumbia Queers o las cumbia... Este grupo de chicas ofrecieron su canción para la secuela de Iron Man 2. Lo que pasó es que los directivos no los convenció del todo. Mucho güiro, dijeron. Imaginemos a los Guns N' Roses quebrándose la cabeza después de una noche de alcohol, drogas y sexo desenfrenado, escribiendo y armando una de sus mayores éxitos como lo es esta canción. Para que después de un par de décadas, los Tropical Forever... Sí, así se llaman, los Tropical Forever, se les ocurriera coverearla de esta manera. Se respeta que alguien intente hacer un cover. Es muy válido, de verdad. Pero de eso, a ofender al grupo que te gusta, ya es otra cosa, ¿no? Sí, lo digo por ti, Gabriel. No me chingues. Come on, come on, come on, come on, ya tócame. Que no ves que muero por ti. Por la promesa de ayer. Y aunque hay covers que en su interpretación no son nada cercanos a la realidad, algunos pueden sacarte una sonrisa. Bueno, eso espero. Imagino a los de Cheap Trick a punto de darse un tiro en la sien al saber lo que Gael García le hizo a su canción. Quiero que me quieras. Quiero que me adores. Cuando un rockero escucha una canción de su artista favorito transformada en una aberración como esto... Supongo que debe ser como si a una fanática de las Spice Girls les hicieras esto. Bueno, ya está, suena bien, ¿a poco no? Entonces, ¿podemos imaginar lo que siente el pobre Robert Smith cuando desde su sarcófago escucha algo como esto? ¡Y esto va para ti, Robert Smith! ¡Cumbia Queen! Hay tantas cosas que te quiero decir. Y yo les pregunto, ¿se vale descomponer de tal grado una canción? ¿Cambiarle el género y hasta la letra? Dicen que James Hetfield se tiró al vicio del alcohol después de esto. Pero se recuperó tiempo después. Sin embargo, ya se habla de una recaída, gracias a que en su última visita a México, al encender la radio, escuchó algo como esto. Pero bueno, sigo preguntando. ¿Es justo para el ahora ya indefenso Jim Morrison, después de todo lo que se metió para que su música trascendiera? Bueno, le vale a madres eso. Que llegara un hombre a sacar un disco con toda la intención de ser un ídolo en México, usando la canción Ámame Hoy Nena como estandarte para tener un éxito seguro. ¿Se imaginan las vueltas que se da el Jimmy desde su tumba en Francia cada vez que escucha a Gabriel interpretar el tema perteneciente a su segundo álbum, Strange Days, de 1967, en versión Tex-Mex? Ámame, oh, nena, dos veces más. Dos veces más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, si alguien lo ve, por favor, trátelo como usted crea que se merece. No me contraeré. Artistas irán y vendrán. Éxitos de todos los géneros se seguirán ganando un lugar en la historia. Esas canciones algún día serán cobereadas por un artista o intérprete deseoso de sonar en los medios y dispuesto a aceptar las opiniones de los que aman las nuevas versiones o le son fieles a la original. El caso es que al final del día, nosotros tenemos el veredicto de alabar o criticar estas canciones, que aunque no lo querramos, ya son parte del mundo de la música. Por el momento, esto ha sido todo. Agradeceré sus comentarios sobre lo que acaban de escuchar. Yo soy Juan Carlos Díaz. Nos escuchamos pronto. Talking.